Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable. Así comienza este bello poema de José Agustín Goytisolo, titulado Palabras para Julia. José Agustín Goytisolo era el hermano mayor de Luis y Juan Goytisolo, también escritores, y Julia era el nombre de su madre. Julia murió durante los bombardeos de Barcelona a manos de la aviación fascista en marzo de 1938. Esta pérdida de la madre marcó para siempre y de manera profunda a una saga de escritores que tuvieron durante toda su vida un marcado compromiso moral y político. José Agustín puso a su hija el mismo nombre de la madre perdida, Julia, y en este poema reunió la memoria y el mensaje que quería mandar a las dos mujeres de su vida. Aunque fue creado en 1965, no fue publicado hasta 10 años después, cuando en 1975 fue incluido en un libro del mismo nombre, Palabras para Julia. Pero antes ya fue musicalizado, y eso os lo cuento ahora. Puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Paco Ibáñez es uno de los mayores referentes de la canción de autor española y ha dedicado casi toda su carrera a la canción protesta con una fuerte carga política, musicalizando poemas españoles tanto contemporáneos como clásicos, y como tal puso música a este poema por primera vez en 1968, publicándolo más tarde en su disco Paco Ibáñez III de 1969. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares. Mercedes Sosa es una cantante de música folclórica argentina y también fundadora de la llamada Nueva Canción Latinoamericana. También utilizó este poema para darle un tono cálido, aterciopelado y melancólico de su voz. No son nada, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Esta inconfundible voz es de una cantautora que seguramente reconocerán los niños de los 70 y 80 en España, ya que acompañada de su guitarra y sus inconfundibles gafas, nos cantó muchas canciones que marcarían nuestra infancia, como La canción de la vacuna o Debajo de un botón. Rosa León comenzó la carrera con el dúo Rosa y Crae, y digamos que se apartó del mundo de la música posteriormente como intérprete para ocupar cargos públicos como concejala del Ayuntamiento de Madrid o directora del Instituto Cervantes. También incluyó este poema, musicalizándolo en su repertorio, aportando su inconfundible sello. Veneno es una banda compuesta por Rafael y Raimundo Amador junto a Kiko Veneno, que fusionó como nadie el rock, flamenco, rumba y que fueron tan efímeros como geniales. En 1977 publicaron su único disco de nombre Veneno y se disuelven en 1978. Pero 12 años después se volvieron a unir, esta vez sin Rafael, para publicar un maxi single junto a Martirio y otros amigos que incluía esta revisión musical del poema. Interminable, te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Iván Ferreiro es una de las voces más reconocibles del indie español, líder y principal compositor del grupo Los Piratas. En su disco 15 años entre canciones para el tiempo y la distancia, de 2019, incluyó este poema lográndole dar un toque más melancólico si cabe. Como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos, un hombre solo, una mujer, así tomados y uno en uno, son como polvo en el camino, no son nada. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no, no puedo más, y aquí me quedo. Aquí fue donde yo personalmente conocí el poema, en la versión de Los Suaves del disco Víspera de Todos los Santos del año 2000, donde Yossi y su banda convierten el poema en una balada con sello propio, donde destacan los solos de guitarra y batería. Un temazo, vamos. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Hay muchas versiones, musicalizaciones, interpretaciones del poema. Este quizás sea el más reciente a la fecha de grabación de este podcast. Es llevado a cabo por la cantante y actriz granadina Soleá Morente, hija del genio del albaicín Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell. Esta versión se acomoda en la cálida voz de Soleá, cierto quejío flamenco, y se apoya en metales y cuerdas muy de jazz. Sin ningún género de duda, Palabras para Julia es un magistral poema que navega entre los dos amores de dos mujeres que comparten nombre: el amor hacia una hija y el amor hacia una madre perdida. Son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Pensando en ti, como ahora pienso. La última vez que lo vi, mi papá me habló de Kamchatka. Y esa vez entendí. Y cada vez que jugué, papá estaba conmigo. Y cuando el partido vino malo, me quedé con él y sobreviví. Porque Kamchatka es el lugar donde resistir. Como todos los grandes poemas de la época, se musicalizó por los solistas e incluso está incluida en la banda sonora de la película hispano-argentina Kamchatka, protagonizada por Ricardo Darín y Cecilia Roth. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido y solo. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás a...